360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Cárcel, cárcel. O es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. He perdido un diente. Tengo canas y estoy flaco como un demonio carcomido de hambre. Estoy cubierto de sarna. Por suerte, me he hecho terco y paciente. No cedo una pulgada. Aunque mi cuerpo sufre, mi espíritu se mantiene en pie. Ho Chi Minh. El socialismo llegará. Qué bonita es la serranía. Con su ladera se baña el sol. Qué bonitas son las campiñas, con los sembrados y su verdor. A la hermosura se ve manchada, porque hay el cine de explotación. Los campesinos son espoliados, y como esclavos tratados son. Lo que nos roba la burguesía, en su ganancia se va a atorar. Porque muy pronto, con nuestra lucha, al socialismo hemos de llegar. Las ciudades con sus paseos, sus edificios tan sin igual, sus adelantos en maquinaria, para que el hombre disfrute más. Pero el obrero que nos construye, sus beneficios no alcanzará. Con su trabajo todo produce, y en la miseria se ahogará. Lo que nos roba la burguesía, en su ganancia se va a atorar. Porque muy pronto, con nuestra lucha, al socialismo hemos de llegar. Y los banqueros y los burgueses en general, todos se roban y nunca se hartan, pero su hora se acerca ya. Proletarios de todo el mundo con su futuro se juntarán, y a lo los juguetes mi compañía, las soluciones escociarán. Lo que nos roba la burguesía, en su ganante se va a atorar. Porque muy pronto, por nuestra lucha, al socialismo hemos de llegar. Al socialismo hemos de llegar. Al socialismo hemos de llegar. Julián, ¿cómo estás? Soy Álvaro. Espero te gusten nuestras canciones. Desde que existe el capitalismo, se ha intensificado la explotación del trabajador. Obrero, organízate en comités clandestinos y armados. La hierba de los caminos. La hierba de los caminos. La pisan los caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Desde la mina se han comprado una romana. Desde la mina se han comprado una romana. Para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. Tiene el tomate de haber nacido en la mata. Tiene el tomate de haber nacido en la mata. Y llegue un hijo de perra y lo meta en una lata y lo mande pa' Caracas. Y llegue un hijo de perra y lo meta en una lata y lo mande pa' Caracas. A Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. A Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan, que los pobres coman pan, y los ricos mierda, mierda. Que los pobres coman pan, que los pobres coman pan, y los ricos mierda, mierda. La huelga es la escuela de guerra donde el proletariado templa sus armas, a la vez que pone el tiempo al servicio de las tareas revolucionarias. ¡Obreros a la huelga! La burguesía y los oportunistas gozan ante las victorias que han obtenido sobre el proletariado, pero su gozo será pasajero, porque todos, hasta ellos mismos lo saben, que más pronto de lo que se imaginan volverán a sentir las fuerzas del proletariado organizado y dirigidas por su vanguardia, la Liga Comunista 23 de septiembre, y muy pronto serán borradas de la faz de la tierra por la fuerza invencible de la revolución proletaria que barrerá toda esta mierda de la humanidad. El Caimán. Ya la patria mexicana, los yanquis la han ultrajado. La patria mexicana, los yanquis la han ultrajado. Hagamos mis hermanos, a la manera cubana. Hagamos mis hermanos, a la manera cubana. Se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para la guerrilla. Se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para la guerrilla. Las cárceles del país de guerrilleros se llenan, las cárceles del país de guerrilleros se llenan. Y ocuparán el lugar todos los hijos de perras, y ocuparán el lugar todos los hijos de perras. Se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para la guerrilla. Se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para la guerrilla. Nazaret es un perro, bien tomado y asesino. Miguel Nazaret es un perro, bien tomado y asesino. Lo tenemos muy presente, lo que será tu destino. Lo tenemos muy presente, lo que será tu destino. Se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para la guerrilla. Se ve el Caimán, se ve el Caimán, se va para la guerrilla. Porque me voy pa' Chihuahua a reunirme con la gente, el comandante caído, a reunirme con la gente, el comandante caído, se ve el caimán, se ve el caimán, se va para la guerrilla, se ve el caimán, se ve el caimán, se va para la guerrilla. Miles y miles de mártires han ofrendado heroicamente su vida en aras de los intereses del pueblo. Mantengamos en alto su bandera y avancemos por el camino teñido con su sangre. Señores, presten oído, voy a cantarles mi cosa, algo que ya ha sucedido en la ciudad de La Rosa. Voy a cantar el corrido de Arnulfo Prado Rojas, un 23 de noviembre, cuando silbaron las balas, todas fueron por la espalda, y esas son de las más malas, pues vienen de los cobardes, de esos que no dan las caras. Compita, te recordamos con cariño y veneración, tu valentía es nuestro ejemplo, tu muerte nuestra ilusión. Pues ya no el tiempo pensabas en la gran revolución, los malditos asesinos no merecen ni mención, que se vayan al infierno es mi más grande ilusión. Pues ya serán fusilados cuando llegue la ocasión, hermanos, en esta lucha les doy toda mi esperanza, y al afecto prostituirá, daremos hoy mi venganza, pues nuestra revolución inclinará la balanza. Hermanos, en esta lucha, aquí vive el Richard y el Borre, viva Manuel Rodríguez, que viva Poncho y Camilo. A Genaro Vázquez Rojas, dirigente destacado del proletariado. Hasta siempre, comandante. El proletariado sabrá destacar cientos y miles de Genaros. Thank you. sudor de sus manos. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela entre las balas. El corazón de Genaro lo llevaste de la sala. Vuela, vuela, palomita, sigue volando ligero. Que llevaste de tus alas a Genaro el guerrillero. El frío que viene y va, nunca se calla la boca. Genaro le dijo ayer que mañana te toca. Vuela, vuela, palomita, sobre el pobre y contra el rico. El corazón de Genaro lo llevas dentro de ti. Vuela, vuela, palomita, para cena que el arroyo. Nunca acabarán los versos a Genaro el guerrillero. Genaro Vázquez Rojas, dirigente destacado del proletariado. Levántate, Zapata, que aún quedan muchos caciques por ajusilar. Thank you. sepulcro tu oración a murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado, grabo en tu tumba estoy presente general. Canten jilgueros y centosles sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía. Cuando vuelen bajo el cielo de Parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, adiós, mi fiel amigo. Yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Corrido de Heraclio Bernal. Palomita

de la injusticia y la represión. El papel de la mujer en la revolución socialista es determinante y solo con ella podrá alcanzar su plena liberación. Vente conmigo, que la campaña ya va a empezar. Serán tus ojos mi solo abrigo, y al enemigo sabré matar. Tijuana, no oyes a los clarines, como vibrantes tocan reunión, de los caballos trotan las trines, y están maitines mi corazón. Bandera, y te aseguro que de triunfar, si está repleta mi cartuchera, mi soldadera me ha de animar. Si me atraviesan el combate, muerto queda tu zapador. Recoge mi arma, busca el empate. Aunque te mate el cruel invasor, mas cuando el triunfo ya se decida y haya triunfado mi batallón, busca mi cuerpo bien de mi vida, pon en mi herida tu corazón. Vente conmigo, que la campaña ya va a empezar. Serán tus ojos mi solo abrigo, y al enemigo sabré matar. A ti, compañera, que también luchas, yo en la tierra, tú en la ciudad, pájaro herido. Bajo la luna y la luz del sol, quiero que sepas que no estoy triste, aunque así sufra mi corazón. Pájaro herido, pájaro errante, buscando un árbol donde anidar, soy guerrillero y este es mi canto, audaz y valiente no he de callar. Cuántas lágrimas de angustia mis ojos lloraron por ti. Cuántas noches de silencio mi vida he pensado por ti. Pero también hay un pueblo que sufre y que llora miseria y dolor. Y en ese pueblo tu imagen se yergue radiante cual rayo de sol. Buscando un árbol donde anidar, soy guerrillero y este es mi canto, audaz y valiente no he de callar. Cuántas lágrimas de angustia mis ojos lloraron por ti. Cuántas noches de silencio mi vida he pensado por ti. Pero también hay un pueblo que sufre y que llora miseria y dolor. Y en ese pueblo tu imagen se yergue radiante cual rayo de sol. La mujer continúa siendo esclava del hogar, pese a todas las leyes liberadoras, porque está agobiada, oprimida, embrutecida, humillada por los pequeños quehaceres domésticos que la convierten en cocinera y niñera, que malgasta su actividad en un trabajo absolutamente improductivo, mezquino, enervante, embrutecedor y fastidioso. La verdadera emancipación de la mujer solo podrá ser alcanzada derrocando el capitalismo e implantando el Estado proletario. Para todas ellas, esta canción, Tú eres, yo soy. Si eres campana, seré badajo. Si eres globo, seré yo el gas. Si eres cecina, seré tasajo. Si eres la sota, seré yo el lat. Si eres correa, seré guarache. Si molendera, yo ni tamal. Si piloncillo, seré tepache. Si eres membrillo, seré guacal. Si eres San Lunes, seré borracho. Si estás armado, mándala al tren. Y con 10 niños y 7 machos, nos curaremos de esa mujer. Si tú eres chile, yo chislatagua, y marihuana, yo fumador. Si eres cubeta, seré yo el agua, si eres escoba, patinador. Si eres lirio, seré tabique, si eres tequila, seré barril. Si tú eres pulque, seré la chique, si eres soldado, si eres fusil. Si eres gendarme, seré linterna. Si longaniza, yo chorizo. Si eres borracho, seré taberna. Si tú eres queso, si tú eres queso, yo requesón. Si tú eres cojo, seré muleta. Si eres basura, yo carretón. Si eres zapatero, seré chaveta. Si boca manga, seré botón. Si eres trapecio, seré gimnasta. Si tú eres flauta, seré flautín. Si eres zompiate, seré canasta. Si eres almohada, seré cojín. Si eres guitarra, seré clavija. Si con trabajo yo abandono. Si eres cilindro, seré manija. Si eres corneta, seré pistón. Si tú eres nabo, seré zanahoria. Si eres lechuga, seré la col. Si charamusca, yo mi victoria. Si eres pinaca, yo chochocol. Si eres virote, yo mantequilla. Si eres cilantro, yo perejil. Si eres platero, seré la hornilla. Si eres metate, yo mezclatil. Si eres alunes, seré borracho. Si estás armado, manda las tres. Y con 10 niños y 7 machos, nos curaremos de esta mujer. El hombre hace la religión no hace al hombre. La miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real y de otra parte, la protesta contra la miseria real. La religión es suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. La Semana Santa. El lunes por la mañana, bastante malo me vi, fui a curarme a la cantina, se me pasó y la seguí. El martes de carnes olendas, es de gusto general, al verse las copas llenas de tequila y de mezcal. Miércoles de la ceniza, es el día de la tristeza, al ver que se vuelve tonta la humana naturaleza. Jueves santo me emborracho, porque el Señor en su templo se alzó una copa de vino para darnos el ejemplo. Viernes santo bien quisiera ya quitarme la embriaguez, pero me ha podido mucho la pasión de nuestro juez. El sábado fue de gloria y esto me invitó a seguir. A esto vino Jesucristo, a este mundo a redimir. El domingo fue de gusto porque me diste tu amor y por eso me emborracho con este bello licor. Lo que esta canción nos expresa no es más que una muestra de la protefacción existente en el seno de la clase burguesa desde su nacimiento hasta la fecha, del Galina. Delgadina se paseaba de la sala a la cocina con vestidos transparentes que su cuerpo le ilumina. Levántate, Delgadina, ponte tu falda de cera, porque nos vamos a misa a la ciudad de Morelia. Cuando salieron de misa, su papá le platicaba: Delgadina, hija mía, yo te quiero para dama. No lo quiera Dios del cielo ni la Virgen soberana, que es ofensa para Dios y perdición de mi alma. Júntense los 11 criados y encierren a Delgadina, remachen bien los candados, que no se oiga voladina. Mamacita de mi vida, un favor te pediré, que me des un vaso de agua, que ya me muero de sed. Papacito de mi vida, un favor te estoy pidiendo, que me des un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo. Júntense los 11 criados, llévenle agua Delgadina, en plato sobre dorado, vaso de cristal de China. Júntense los 11 criados, Delgadina, la hayan muerta, tenía los ojos cerrados, tenía su boquita abierta. La cama de Delgadina de ángeles está rodeada, la cama del rey su padre, de demonios apretada. Como un homenaje a todos aquellos pueblos que luchan contra la explotación capitalista, ¡arriba, esclavos sin pan! Canto a la pampa mía, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se visten en lo más verde de la estación. Donde el ave nunca gorgojea, donde nunca la flor se halló, ni del arroyo que serpentea tu cristalino bullir se oyó. Tu cristalino bullir se oyó. Año tras año por los salares, el desolado tamarugal, lentos cruzando van por millares, los tristes parias del capital. Sudor amargo sus pies brotando, y ante sus ojos sangre en su piel, los infelices van acopiando montones de oro para el burgués. Montones de oro para el burgués, hasta que un día como un lamento, en lo más hondo del corazón, por las callejas del campamento, se oye un acento de rebelión. Eran los ayes de muchos pechos, de muchas miras era el clamor, la clarinada de los derechos del pobre pueblo trabajador, del pobre pueblo trabajador. Vamos al puerto, gritaron, vamos, y con resuelto y noble afán, para pedirle a nuestros amos otro pedazo no más de pan. Esa misa y reina caravana, al par que al hombre marcharse ve, la más esposa, la madre anciana, y al inocente niño también, y al inocente niño también. Las víctimas que bajaron desde las pampas llenas de fe, y a su llegada lo que encontraron, dos de metralla tan solo fue. corazón eterno para las fieras masacradoras sin compasión. Queden manchadas con sangre obrera como un estigma de maldición. Sino venganza por lo que vino de los obreros el pecho abril. Sino venganza para el pampino que hay en Iquique supo morir. Que hay en Iquique supo morir. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.